Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Kilia Rock. Soy Mireya Piñeiro y como siempre es un gusto escuchar lo mejor del rock junto a ustedes. Antes de continuar, no olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Kilia Rock en Facebook y en Instagram y Twitter como Kilia Rock Radio. Esta noche hablaremos de una de mis bandas favoritas de los 80s. The Smiths fue un grupo inglés de rock alternativo formado en Manchester en 1982. Estaba integrado por Steve Patrick Morrissey como vocalista, Johnny Marr como guitarrista, Andy Rowe bajista y Mike Joyce batería. Ha sido denominada por los críticos como la banda más importante de rock alternativo que surgió en la escena británica de música independiente de la década de los 80s. Thank you. Just another false alarm. Last night I felt real arms around me. No hope, no harm, just another false alarm. So tell me how long before the last one, and tell me how long before the bride. This story is old, I know, but it goes on. This story is old, I know, but it goes on. No olviden seguirnos en redes sociales, nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me tonight, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the darkened underpass I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight, take me anywhere. La banda firmó con el sello discográfico independiente Rogue Trade Records. Con él publicaron 4 álbumes de estudio, varios recopilatorios y numerosos sencillos. Pese a que consiguieron un notable éxito comercial fuera del Reino Unido, cuando aún estaban juntos, nunca publicaron un sencillo que tuviera éxito en su propio país. The Smiths se convirtió en una de las bandas más influyentes de la década. La edición española de la revista Rolling Stone los ubicó en el puesto 15 de las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos. El origen del nombre se basa en la historia de David Smith, quien denunció ante la policía de Manchester la identidad de los asesinos de los páramos, Moors Murders. El origen del nombre se basa en la historia de David Smith, quien denunció ante la policía de Manchester la identidad de los asesinos de los páramos, Moors Murders. Esta historia impactó tanto a Morrissey y por eso le dio el nombre a la banda. Sin embargo, en una entrevista de 1984, se dijo que se llamó a la banda así porque era el apellido más común y corriente que existía y pensaba que era hora de que la gente más corriente se mostrara al mundo. Park the car at the side of the road. You should know. Time's tide will smother you. And I will too. When you laugh about people, who feel so very lonely, their only desire is to die. But I must say, it doesn't make me smile. I wish I could, but that joke isn't funny anymore. It's too close to home and it's too near the bone. Too close to home and it's too near the bone. More than you ever know. We'll be right back. got its sunny days, so I'll meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side. I dread its sunny days, so I'll meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side. Wild, wild is on mine. So we go inside and we gravely read the stones. All those people, all those lives, where are they now? With love and hate and passions just like mine. They were born and then they lived and then they died. Seems so unfair, I want to cry. You, sir, thrice the sundown salutation to the dawn, and you claim these words as your own. But I've read well and I've heard them said 100 times, maybe less, maybe more. If you must write prose and poems, the words you use should be around. Don't plagiarize or take on loan. There's always someone somewhere with a big nose who knows and trips you up and laughs when you fall. He'll trip you up and laugh when you fall. Could only be your own. And then produce the text from whence was ripped some dizzy whore 1804. I dreaded sunny days, so let's go where we're happy and then meet you at the cemetery gate. So Keats and Yeats are on your side. I dreaded sunny days, so let's go where we're wanted and I meet you at the cemetery gate. And Yeats are on your side, but you lose. His will, beloved, wild is on the mind. Oh, mother, I can feel the sorrow. Climb into an empty bed. Oh well, enough said. I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go. Oh mother, the soil falling over my head. See, the sea wants to take me. The knife wants to slit me. Do you think you can help me? Sad veiled bride, please be happy. Handsome groom, give her room. Loud, loutish lover, treat her kindly, though she needs you more than she loves you. And I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go. Over, over. Never really began, but in my heart it was so real. And you even spoke to me and said, if you're so funny, then why are you on your own tonight? And if you're so clever, then why are you on your own tonight? If you're so very entertaining, then why are you on your own tonight? Thank you.

De sus grandes canciones es How Soon Is Now, en español, ¿Qué tan pronto es ahora? Fue lanzada en febrero de 1985. El jefe de Sire Records, Seymour Stein, la llegó a llamar la Stairway to Heaven de los 80s. mientras que el coescritor de la canción, Johnny Marr, la describió como la canción más duradera del grupo y también la favorita de la mayoría de la gente. A pesar de esto, el lugar predilecto en el repertorio de los Smiths no es considerada como una canción representativa del estilo de la banda. La canción fue el tema principal de la famosa serie Charmed. We'll be right back. The Smiths se separó en 1987, cuando Mark, debido a ciertos desacuerdos, abandonó a la banda. Desde entonces ha rechazado varias ofertas para The Smiths. Sweetness, sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash a tree to thin your hair. Oh, oh, oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know how Joan of Arc felt. Now I know how Joan of Arc felt. At the flames rose to a Roman nose and her walkman started. Feel bad for me. to know. Deep in the cell of my heart, I really want to go. There is another world. There is a better world where I must be. Bueno, amigas y amigos, estamos llegando al final de nuestro programa, pero antes de irnos los dejaré con mi canción favorita de esta encantadora banda. No olviden seguirnos de lunes a viernes para escuchar lo mejor del rock. Me despido de ustedes y conmigo nos encontramos hasta el próximo martes. buen ambiente y buena música, aquí está Killia Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión, a la misma hora y por esta emisora.